Esta parábola que hemos oído, en que dice que el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra, y después va describiendo pues cómo la semilla va por fases. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Pero después añade un versículo que lo meditaba cuando lo leía ahora, aunque han sido segundos mientras lo leía, pero en 4 segundos se me han ocurrido muchas cosas. Dice después, cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Es curioso que, aunque lo he leído muchas veces, se me ha ocurrido que este versículo vale para muchas cosas en la vida, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, para lo malo, voy a empezar por lo malo. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Cuando el mal crece mucho en una nación, es decir, cuando ya se consuma plenamente, ha llegado a la madurez, es el momento en que llega la hoz. Si no llega hasta ese punto, si se retrocede, no llega la hoz. Pero si ya está maduro, llega la hoz. Y lo mismo con las personas. Las personas, su bien y su mal, sufre vaivenes. Pero si alguna persona ya, la semilla del mal, llega a la perfecta madurez, llega a granar, entonces es cuando se cumple este versículo. La Biblia nos explica esto mismo 10.000 veces a través de los profetas. Y lo mismo para el bien. Cuando Dios ve que una persona ya ha llegado a su madurez, es cuando la llama así. Digo su madurez, no la madurez perfecta, porque la santidad perfecta la obtienen pocas personas. Pero cuando Dios ve que una planta determinada, dada la vida que lleva, ya no espera más de ella, es decir, ha llegado a su máximo crecimiento, entonces la recoge. Y cada persona es como una planta. Y Dios dice, sí, esta persona tiene tal edad, pero ya no necesito 30 años más para ver cuál va a ser su futuro. Se va a mantener. Esta persona es joven, pero efectivamente tampoco veo ya, yo que veo todo y más que cualquier hombre, no veo ya necesidad de que esté más tiempo sobre la tierra. Llega a su madurez y entonces la recoge. Y el tiempo de cada planta es distinto para cada planta. Por eso Dios, que es el gran agricultor, recoge cada una en su momento. Y ese momento no varía por más que hayan guerras o desastres o gente que le quiera matar. No importa, es indiferente. Aunque todos quieran matar a una persona, sea un político, sea, el agricultor la recogerá en su momento. Porque aquí lo dice, claro, cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Con lo cual vemos que este versículo es válido para la vida personal, y además tanto para bien como para mal, para las naciones, si el mal crece mucho, para el mundo. De hecho, este será el fin del mundo, el apocalipsis. Y realmente es un versículo que lo podemos meditar diciendo, Señor, te voy a dar motivos para que me dejes más tiempo. Si la gente quisiera vivir más tiempo, lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil. Solo tiene que decirle, Señor, dame más tiempo, que de verdad que me voy a esforzar mucho en santificarme. No hay cosa que esté deseando más, Dios, que dar más tiempo para ver si eso es verdad. Esto es un gran secreto. Es más, os estoy diciendo el secreto de la longevidad. El secreto de la longevidad. Si la gente de verdad, antes de estar enfermos gravemente, dijeran, Señor, voy a darte motivos para, como en la parábola que pasan alrededor de la viña, y dicen, no, no, déjala todavía un poco más y el próximo año ya. E incluso aunque se haga en la gran enfermedad, ya en, al final, tampoco es indiferente. Lo que pasa es que allí Dios ve que la mayor parte de la gente lo hará, pues, afligida por el momento, pero que son inconstantes. Mientras que si se hace en la serenidad, antes de la enfermedad, eso sí que vale, porque eso tiene una raíz más profunda y la planta crecerá. Pero si se hace en el momento de la aflicción, es como esas hierbas que crecen enseguida pero se en los tejados, pero se agostan enseguida. Aún así no es indiferente, no es indiferente. Pero no hay nada que invite más al Creador de todas las cosas a dejar una persona más tiempo sobre la tierra que el que ésta le dé esperanza de más fruto como una planta que él ha plantado. Pues nada más, que todos nosotros cada día demos nuevas expectativas a aquel que nos ha plantado.